shark has pretty dear, and he shows them pearly white, just a jackknife as McHee dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear. Pues aquí seguimos, seguimos en Radio Crash en este maratón, celebrándolo estos 30 años. Y estoy aquí con un invitado muy especial que me da mucho miedo. Creo que es el hombre del saco. Ahora os lo voy a presentar. Around the corner, is that someone back to knife? Yes, from a tugboat by the river, baby. I see my bag drooping down, and the cement's by the way, dear, that you, Maggie, is back in town. Yeah, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out all his cash. And like he'd spend like a sailor, did our boy do something rash? Suki Tadri, Jenny Diver, Laddie Lynn. Hace muchos, muchos años, esta ciudad se acababa entre ruinas, cenizas y fuego. Y entonces vino un hombre del otro lado, vino un hombre de los Estados Unidos con un saco de música. Iluminó las noches de los martes con un programa que a todo el mundo fascinaba. El hombre del saco, la mamá de Pinito, el viejo amigo hicieron juntos el día de Marte. Pues sí, señor, aquí está el hombre del saco, que me da mucho miedo. Ningún miedo, porque venimos con nueva música. El hombre del saco ha recorrido un camino muy, muy largo en estos años. Ha conocido a mucha gente, ha estado en otros lados donde ya el mar ni se divisa. En la montaña, en la nieve, en el desierto, en todas partes donde había algo que luchar, donde había algo que conseguir. Pero el hombre del saco ha vuelto con una buenísima música. Thank you. en Francia, el hombre del saco iba por los patios traseros de las casas y allí se encontró con un gitano al que le faltaban 3 dedos de una mano. Ese gitano estaba con otros y estaba también con un tipo que había salido de uno de los conservatorios de música de París. Ambos tocaban por el dinero que les echaban desde las ventanas. Y el tipo al que le faltaban los 3 dedos se hacía llamar Django, Django Reinhardt. Y allí descubrió a Jean-Baptiste Lully, que después lo pondrían en el cine. Jean-Baptiste escribió una excepcional marche pour la cérémonie de Turc, que ahora vamos a escuchar todos. Thank you. amigos, siempre de los amigos. El hombre del saco ha ido aprendiendo de los amigos, entre otros de Juan de Pablos, que separa las fases de su programa con instrumentales. El hombre del saco lo hace al revés. Separa las fases de su programa con la música cantada. ¿Y qué mejor que Lucinda de Tom Waits? I'm the pleaser. I sold opium and fireworks. Now I'm telling my troubles to strangers. When the shadows get long, I'll be dead. Yeah, I'm a true believer. hombre vuelve, siempre vuelve a su origen, a los Estados Unidos. Y allí, junto al Mississippi, en la tierra donde desemboca en el mar, en el delta, el hombre en New Orleans escucha St. Louis Blues de nuevo con Django Reinhardt. Visto en muchos sitios, pero se muere por el teatro. Ha estado en Broadway muchísimas veces. Ha visto las mejores producciones que os podáis imaginar. Ha estado en el estreno de Boy. Ha estado en el estreno de muchas otras producciones. Bueno, pues ahora vamos a recordar ese Broadway que George Benson llevó a la pantalla en All That Jazz. It's showtime, folks. Thank you. Thank you. En aquellos días de Marte, nunca faltaba la mamá de Pinito. Con una voz suavecita, suavecita, iba introduciendo los cuentos infantiles. La vamos a escuchar. Creo poder afirmar que ningún paraíso infantil o infancia feliz e institucional puede ya atacarme, sobre todo tras el paso por la iniciación, desde niña hasta ahora. Quedé inmunizada para siempre. Es esta una ventaja digna de consideración en unos tiempos en los que la venta de felicidad infantil se ha incrementado hasta alcanzar proporciones colosales. Los proyectos de infantilización que promueven estados muy poderosos como el norteamericano han tenido un éxito biológico considerable, y la edad actual de las poblaciones occidentales ronda los 8 o 9 años intelectuales. La lacra de la felicidad infantil ha extendido el deporte hasta convertirlo en un negocio de Estado. Y esto, solo comparable con la fabricación de armamento nuclear. Se han rebajado las exigencias morales de los inexistentes adultos a niveles de jardín de infancia. No es pues de extrañar que en la actualidad la población desarrollada sea prácticamente analfabeta, a la manera de los niños, es decir, con una cantidad ingente de información inútil ocupando la totalidad del cerebro. Para que toda esta infantilización no te coma, analiza tu vida llena de caprichos, llena de autoridad y de intransigencia. Entonces, serás un adulto. Pero el hombre ya era un adulto. Y con una copa de bourbon en la mano, con un fular en el cuello, con un grito en la garganta, conoció a Janis, que nos dijo aquello de "Cry, baby". Cry, baby. Finales de los 80, más de 500 personas abarrotaban los jardines del Evaristo Valle. Era verano y un hombre pequeñito, peinado hacia un lado, tuvo que ir despacito, despacito hacia el escenario improvisado. Lo tuvieron que ayudar a sentarse y le pusieron en las manos un violín. Ese hombre se había juntado 11 años antes, en Stuttgart, con gente nueva para recordar a su amigo, al que hemos escuchado antes. Ese hombre se llamaba Grappelli y nos dejó esta Jungle. Thank you. subir muchas montañas después de atravesar terribles desiertos, de bañarse en muchos ríos. El hombre del saco, de nuevo, ha encontrado el amor y descubre a quien ama que Grappelli y Django siguen ahí. Por eso le trae ahora a N su blues para Django y Stefan Grappelli. One of the last takes. I forgot to say one thing. I love you all. Thank you. El hombre pequeñito al que había que ayudar para que se subiese al escenario no solamente le da al violín, lo hace de maravilla con el piano que acabas de escuchar. Y de esta manera, esta mañana, vamos a decir adiós. El hombre se vuelve a marchar a la tierra baldía, a caminar, a nadar, a correr, a vivir, a sufrir. El hombre se va como llegó, haciendo una reverencia, agradeciendo a los amigos de Radio Crash que le han acogido esta mañana para que os enseñe lo último que ha ido descubriendo por su mundo. Y esa reverencia la va a hacer con la película All That Jazz. Bye bye, love. Folks, what can I tell you about my next guest? This cat allowed himself to be adored but not loved. And his success in show business was matched by failure in his personal relationship.